kilo de pez espada fresco. Vamos, la gambita, la gamba fresca de Málaga, pez espada fresco. Sardinas buenas, bacaladitas frescas, boquerones buenos.